Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 30 de abril. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una campaña con motivo de la celebración del Día de la Madre y con el objetivo de promocionar las compras en los establecimientos locales. Para participar hay que hacerse fans del perfil de la Concejalía de Comercio en la red social Facebook y subir una fotografía en la que se reflejen demostraciones de amor de los hijos hacia las madres. La campaña se va a desarrollar durante todo el mes de mayo. Las fotografías más votadas recibirán los siguientes premios cedidos por los establecimientos colaboradores: un corte peinado y tratamiento capilar de imagen y estética Ikebana, un pañuelo de lino bordado o un conjunto de anillos y pendientes de plata y complementos Amatista, un vale de descuento de 25 euros en ropa de modas y complementos Almudena, unas gafas de sol de óptica Piñero, una limpieza de cutis del gabinete de estética Más que Guapa, un lote de productos de cosmética, de perfumería y cosmética Arón, un lote de 3 productos de cosmética de la farmacia Rodríguez Gil y un canasto de plantas naturales de la Trastienda. La dinámica de este concurso la ha presentado esta mañana en rueda de prensa la concejal de Comercio, Pepi Gloria Pérez. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha la campaña del Día de la Madre con un concurso en las redes sociales que premiará a las mejores demostraciones de amor hacia las madres. Esta campaña comienza el día 1 de mayo y finaliza el 31 de mayo. Es un mes completo el que se dedicará al concurso en Facebook, para que haya tiempo de que los usuarios puedan participar. Para participar es muy sencillo, solo tienen que hacerse fan del perfil de la Concejalía de Comercio de Ubrique, entrar en el concurso, subir la foto y ya está participando. Al mismo tiempo, el usuario puede votar y además invitar a que sus amigos vean las fotos y voten. El tema de la foto es la demostración de amor original de hijo a su madre. Los usuarios podrán valorar la más original, graciosa y divertida. El concurso finalizará el 31 de mayo y se hará el recuento con los votos conseguidos en cada una de las imágenes. Y el acto de entrega de los premios a las personas más votadas será el 6 de junio en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. De esta manera se promociona el sector comercio, en este caso también los patrocinadores, y hacer recordar a los consumidores la fecha de la celebración del Día de la Madre y estimula las compras en los ciudadanos en nuestro comercio local. 8 comercios se suman a la campaña del Día de la Madre y son los que patrocinan este concurso. Imagen y estética Ikebana, plata y complementos Amatista, modas y complementos Almudena, óptica Piñero, gabinete de estética Más que Guapa, perfumería y cosmética Arome, farmacia Rodríguez Gil y la tienda de las plantas La Trastienda. Agradecer la labor del Centro Guadalinfo de Ubrique y de Radio Ubrique por su colaboración. Y finalmente aprovecho para felicitar a todas las madres, que pasen un domingo estupendo con sus hijos. Muchísimas gracias y feliz puente a todos. Cambiamos de asunto. Desde la Delegación de Cultura se informa que una vez que se ha cerrado el plazo de solicitud de autorizaciones, en total serán 29 las candelas que se van a encender en la jornada del próximo sábado 3 de mayo con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo y la Crujida de Gamones. La ubicación de estas candelas es la siguiente: en la primera fase de la calle Marcos León López, frente al bar El Prado, frente a Móvex, en la calzada, en la Peña Bética, en la barriada del Jardín, en el centro de día, en la calle Ronda, en la Asociación de Vecinos El Caldereto, en la barriada Andalucía, El Sacrificio, Antonio Vega, en la barriada Sol, en la Nueva Vega, en la barriada El Algarro Val, en Coto Mulera, El Polletón, en la Plaza de la Verdura, en la Avenida de España, en la Asociación de Vecinos Mirasierra, en la Ladera, en la zona alta de Coto Mulera, en la calle Ronda, en la calle Libertad, en la Asociación de Vecinos El Carril, en la barriada Andalucía en la parte baja, en el solar cerca de la Plaza Misión Rescate, en la urbanización Villa San Antonio y en la esquina de Practicante Antonio Ríos. Como decimos, un total de 29 las candelas que se van a encender en nuestra localidad el próximo sábado 3 de mayo con motivo de la crujida de Gamones. Además, desde la Delegación de Cultura se informa